Tierra del Fuego. Daniel Guzmán, bienvenido aquí a Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto. Bien, muy bien, acá una mañana fresca, no sé, no he salido afuera todavía para ver la temperatura, pero es una mañana fresca. ¿Cómo ha sido todo este invierno? Con temperaturas muy, muy por debajo de los cero, un invierno absolutamente diferente a los años anteriores, ya que desde 2014 en adelante se ha notado el cambio climático, pero bueno, en las últimas horas se ha registrado en la provincia de Chubut y Santa Cruz temperaturas por debajo de los 32 grados, ha hecho caer torres de electricidad, la presa hidroeléctrica Futaleufú, se han caído torres, así que bueno, esta es la situación de este año, este invierno patagónico. Bien, te cuento No sé. que acá el servicio meteorológico habla de 2 grados 5 allá en Ushuaia, así que está fresquito. No estamos muy Bajo cero. acostumbrados nosotros a. Acá está bastante cálido y ahora se viene de nuevo el frío. Daniel, Bien. estamos mirando lo que pasa con el tema Malvinas. Bueno, vos sos integrante del observatorio de allí de la provincia de Tierra del Fuego, sos veterano de guerra. Y también periodista en agendamalvinas.com.ar, un medio que siempre recomendamos para ver la causa nuestra, de Malvinas. Y ahora tienen en tapa una noticia que realmente nos preocupó, que dice: la presencia macrista en la Cancillería hace crujir la defensa soberana de la Antártida. ¿Nos contás? Sí, bueno, esto realmente uno va buceando y va viendo cómo se va constituyendo la defensa interna, lo que debería ser la defensa interna de nuestra soberanía en las distintas áreas de la Cancillería, y va encontrando que después de haber sucedido lo que ha sucedido durante los 4 años del macrismo, estructuras de carrera, por supuesto, de la propia Servicio Exterior de la Nación, siguen estando, se han reciclado, han sido jerarquizados y se mantienen justamente en la Dirección Nacional del Antártico. Esto que parece, en principio es un hecho grave para nosotros, para el país, ya que los mismos que han sido parte, por ejemplo, del Acuerdo Foradori y Duncan, se mantengan dentro de las mismas áreas, como si no pasara nada. Entonces empieza uno a descubrir que se trata de la gran corporación de la Cancillería Argentina. Para estar dentro de la Cancillería, dato, por ahí la mayoría lo conoce, pero se hace carrera como se hace carrera en la Armada, en la Fuerza Aérea, en el Ejército o en la Justicia, ¿no es cierto? Para pertenecer, se hace carrera. Entonces, en esto de que se hace carrera, lo que maneja nuestro Servicio Exterior de la Nación son estas personas, estos profesionales, que antes de tener una vocación nacional de preservación, de protección de nuestros intereses nacionales con relación internacional, hacen carrera. Entonces, estamos atrapados entre aquellos que deberían tener una función de defensa de los intereses argentinos, y por otro lado, por aquellos que solamente están haciendo un proceso escalonado de desarrollo laboral contra cualquier intento. Estamos puestos los intereses de la nación a merced de los intereses personales, particulares, de los profesionales que habitan la Cancillería de Argentina. Y da la sensación que, por un lado, se lo critica a Felipe Solá, que no es un hombre de diplomacia, que hace macanas, le dicen así, que hacen macanas, no en estos términos, dicen otras cosas, porque no está en condiciones de interpretar la gran política internacional. Y a diferencia de Daniel Filmus, que parece que se amolda a esta situación, admitiendo que aquellos mismos que fueron parte, no solamente de Foradori y Duncan, sino muchos de ellos que vienen de los 90 hasta la fecha, ayer hicieron todas las macanas posibles, fueron subsidiariamente socios del macrismo, y como cambia el gobierno, dice, bueno, ayer hiciste las cosas mal, ahora vas a hacer las cosas bien. Y como si fuera un hecho absolutamente naturalizado, avanza con estas mismas personas, hombres y mujeres, que han sido parte de las grandes entregas de los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur y también específicamente en política de Malvinas. Bien. Nos referimos específicamente que han firmado convenios, los convenios que vienen de las obligaciones contraídas a Argentina en el Falador y Duncan. La información es que la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, esta la dirige Daniel Filmus, ¿no? Exactamente. Y dentro de esa estructura está la Dirección Nacional del Antártico. La Dirección Nacional del Antártico durante muchos años estaba en órbita de las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, por sana decisión en este proceso de la democracia, ha pasado al ámbito de la Cancillería sin tener como objetivo engrosar la carrera política, mejor dicho, profesional de los miembros de la Cancillería. Entonces encontramos a miembros de muchos años, como Máximo Goulan, encontramos a gente como Ortuza, Emily Kay, a Marcelo Estremé, que ha sido secretario de FORI, que siguen dentro de la Cancillería como si no pasara absolutamente nada. Una especie de, bueno, al servicio de cualquier objetivo político. Total, como son de carrera, hoy le dicen vamos hacia la derecha y lo cumplen, y pasado van hacia la izquierda y lo cumplen. Como si fuera un hecho natural ir de izquierda a derecha, a favor o en contra de los intereses argentinos, porque están haciendo carrera. Entonces, su objetivo es hacer carrera y no defender. Está todo revertido. Y es una gran, cuando uno va avanzando, ve una gran preocupación de que en manos de quién está la Argentina en su defensa internacional. Tan es así que uno va, cuando ve estas cosas, va hacia atrás y se da cuenta que desde los principios de la década del 90, por ejemplo, no avanza los pedidos de crímenes de guerra contra el Belgrano y posteriormente los crímenes de guerra sucedidos en Montelondon, porque la Cancillería directamente no presta atención. Dice, no se puede avanzar en juicios contra Gran Bretaña porque están los tratados de Madrid. A tratados que han pertenecido y que han sido parte. Entonces ellos mismos se impiden. Un poco más cerca, en 2015, impidieron consolidar la ejecución de las denuncias contra las petroleras. Las denuncias de las petroleras del junio de 2015 que aceptó y aplicó sentencia la jueza Raez de Andino del Juzgado Federal de Río Grande, nunca salieron de la Argentina. No hay ningún exhorto que haya salido a ninguna empresa internacional, más allá del susto, ponele susto para decir algo, las preocupaciones que le generaron en ese momento las petroleras, hicieron caer las acciones. Pero está todo, está limitado ante la imposibilidad de una corporación que maneja el servicio exterior de la nación. Y cuando uno le plantea estas cosas, se victimizan. En las últimas, puedo decir, 4 días, he hablado con 3 miembros jerárquicos del servicio exterior de la nación, a quien no voy a nombrar, pero también me planteé, dice, pero son gente de carrera, son mis compañeros. Hace 20 años que los conozco, son personas intachables. Y uno dice, ¿qué significa ser intachable? Ser buenas personas, no le pegarán a los hijos, no le pegarán a las mujeres, estacionarán bien el auto. Pero esto de que le da exactamente lo mismo hacer bien o hacer mal, o estar a sabiendas que lo que se hace produce daños irreversibles para la Argentina, eso no se pone en cuenta. Se pone en cuenta una actitud absolutamente corporativa, casi sindical, de este grupo de profesionales, que le da exactamente lo mismo que lo que le ordenan políticamente hacer. Cuando uno le dice, ¿no sabían lo que estaban haciendo? Porque ser de carrera de la Cancillería significa que después uno asume un cargo de manera política. Nadie lo va a echar. Si uno ve que hay intereses vulnerados de la Argentina, dice, discúlpeme, yo no puedo firmar esto, me retiro, me quedo en mi posición dentro de la Cancillería y no sigo ocupando, por ejemplo, la Dirección Nacional del Antártico como lo ocupó Goulart durante el proceso del macrismo. No, se mantiene y dice, bueno, si no lo hacíamos nosotros, tenía otro que lo hacía peor. Entonces van juntando puntajes. Bien, bien, me parece, me sumo a esa indignación. Hay que, a decir verdad, no son los únicos funcionarios macristas en el gobierno nacional. Esto, uno caminando ministerios, se los encuentra en varios. Exactamente. Exactamente. Los sindicatos están indignados, los malvineros estamos indignados, y así podemos sumar, ¿no? Porque voy a decir, escúchame, estos tipos que vaciaron, destrozaron el país, lo saquearon durante 4 años... sácalos, digamos, no es que no hay gente idónea para estar en la Cancillería. Pero me parece que hay una cuestión que vos marcás desde la década del 90 en adelante, y esto también hay que discutirlo de los 12 años del kirchnerismo, que es una Cancillería del coloniaje. ¿Una Cancillería de...? Del coloniaje, digamos, de aceptar la subordinación ante Inglaterra. Ahora, hay una información, yo te mandé una nota que sacó Jorge Castro, a quien uno sigue en Clarín, porque es un tipo, primero, que estudia mucho China hace mucho tiempo y que suele plantear cuestiones más estratégicas. Sacó una nota el domingo que dice: una oportunidad para la última gran reserva ictícola del planeta. China declaró una moratoria pesquera en el Atlántico Sur y ahora la Argentina debe tomar la iniciativa para preservar un recurso estratégico. China comenzó hace 3 semanas una moratoria unilateral de pesca en el Atlántico Sur y en el este del Pacífico, y bueno, y da cuenta que lo que está haciendo China es proteger el stock ictícola, y cuenta de, bueno, primero, la flota pesquera que tiene China, que es de 3.200 unidades, recordemos que la Argentina supo tener flota pesquera y ahora no, y también del consumo que tiene el pueblo chino de 10 kilos per cápita, lo que hace a toneladas, ¿no? Hablan de 1.440 millones de habitantes, imaginémonos, con 25 kilos por de consumo de 25 kilos por cabeza, ¿bien? Por año. A diferencia del 10 kilos que sería a nivel mundial. Así que comen mucho pescado y los chinos dicen: vamos a dejar de pescar un poco, a ver si entendí bien, Daniel, para que no se acaben los peces, de alguna manera. Y ellos vienen ya a decir: el Atlántico Sur lo manejamos nosotros, ¿o no es así? Es correcto. No había leído a Jorge Castro, pero semanas anteriores, informes casi quejosos de la prensa española mostraba la actitud de China contra los intereses personales de la flota pesquera español, porque decía, los ponía en evidencia, ¿no? En esta gran depredación que hacen en el Atlántico Sur. Había leído solo de China, no había leído esto de Jorge, que leí esta mañana previo a esta entrevista. Pero es correcto. Bueno, parece que China fue el estado ribereño de la Argentina, cuando es absolutamente, digamos, extrapolar. Está del otro lado del planeta China tomando estas decisiones. En esta situación del mundo, en esta situación de saqueo que hemos sido testigos durante los últimos años en materia pesquera del recurso ictícola de los argentinos, ¿qué ha hecho el argentino? ¿Con quiénes nos defendemos? ¿Quiénes son las estructuras profesionales para hacerlo? Fíjate vos, Luca, que se plantearon 3 proyectos para ser enviados al Congreso en materia soberana. Una, la creación del Consejo Nacional Malvinas, que por el momento tengo la sensación que va a ser otro distractivo más para hablar de cosas superfluas y no de las importantes de la cuestión Malvinas. Las otras es esto casi un poco de fábula, es la ampliación de la plataforma continental argentina más allá de los 200 millas para llevarla a 350, que este iba para otra charla. Y la tercera es a incrementar las multas a las pesqueras o a los barcos que ingresan a la zona económica exclusiva para saquear estos recursos. Proyecto que aún no ha sido elevado a la Cámara. Proyecto que fue anunciado en marzo. Entonces, abril, marzo, ¿no fue 10 de junio que se presentaron? Sí, no, el anuncio se hizo en la apertura de sesiones ordinarias. Ah, es cierto. Sí. Ahí lo hizo Alberto Fernández este anuncio. Entonces ya vamos 4 meses, se presentaron los otros 2 y este último no se ha presentado, que es la protección, bueno, digamos, la legislación, porque para proteger hay que tener estructura sobre el gran litoral marítimo del Atlántico Sur, Sur Occidental de los argentinos. Bueno, la información que recibimos es que por momento tienen miedo de que pasarse de largo en ser demasiado rigurosos con las multas que intentan aplicar algunos, y otros dicen, no, vamos a atacar a nuestros socios comerciales de España, de China o de otros